14 años mirando piedras en el parque de mi barrio. No sabíamos que habríamos pasado. No sabíamos que la muerte estaba a nuestro lado, a tu lado, a tu lado, y ahora estás atrapado en mi pasado. Estarás jugando al otro lado, pero ¿quién se te ha llevado? Dime tú, ¿cuál fue el pecado? Ser libre. Revistas prohibidas, mirando de lejos el culo a las niñas. Hoy te he ido a visitar, solo encontré silencio. De una vida, de tu vida, y ahora estás atrapado en mi pasado. Estarás jugando al otro lado, pero ¿quién se te ha llevado? Dime tú, ¿cuál fue el pecado?